desde la última vez, y por lo bien que te ves, se nota que me olvidaste. Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. He tenido mucha suerte al encontrarte. Han pasado tantos años desde la última vez, y por lo bien que te ves, se nota que me olvidaste. Sin tus besos, sin tus caricias, mi cuerpo ya no vibra como antes. Tú eres el mejor amante, y más que eso, en cambio yo he sufrido la tristeza y el dolor de quedarme sin tu amor, de quedarme sin tus besos, sin tus caricias. Mi cuerpo ya no vibra como antes. Tú eres el mejor amante, y más que eso. En otro amor, la locura de tus labios excitantes, pero en vano ha sido todo. No he logrado ser feliz, porque tú eres para mí el mejor amante. He tratado de encontrar en otro amor la locura de tus labios excitantes, pero en vano ha sido todo. No he logrado ser feliz, porque tú eres para mí.